Raúl, o sea, esta ley que te quería preguntar por esto, si ya había sucedido situaciones así en este gobierno de Morales y nos contás de esta ley, una ley que es totalmente inconstitucional porque va en contra del convenio, por ejemplo, el 169, ¿no? Exactamente, y ese es el punto por el cual nosotros hemos concurrido al Congreso de la Nación en noviembre del 2016, a los fines de plantear ante la Comisión de Asuntos Institucionales esta cuestión. Y a los hermanos de otras provincias, lo que le compartimos es que es un riesgo de que esta ley se extienda a las otras provincias de acá de la Argentina, Claro. porque constituye un grave antecedente. El gran problema es que arbitrariamente el gobierno que esté, el Ejecutivo, puede decidir. Viene una empresa con motivo de instalar un parque solar, y la ley no hace distinción entre comunidades y propiedad privada tampoco. O sea que bien puede ser que agarra, toma una propiedad privada, unas 400 hectáreas, y dice, bueno, acá se va a hacer un parque solar, no se lo estamos quitando, se lo estamos tomando prestado por 50 años, ley mediante, en este caso en Jujuy 5915, se lo entregamos a los chinos, por ejemplo. Y no hay tutía, porque yo le invito a que usted la lea, ponga en internet Ley Jujuy 5915, y va a ver que hasta hay procedimientos judiciales que están incluidos dentro de esta ley. Usted protesta y para prácticamente se perfecciona el acto administrativo de la entrega de la figura esta de la parte administrativa por la cual se le entrega las tierras a la gente, Sí. digamos, la figura de la servidumbre administrativa, por la cual se le entrega la tierra a los empresarios que están instalando un parque solar o un oleoducto, algo que tenga que ver con energía, porque esa es la excusa que figura en la ley. Y volviendo al tema de de las movidas, digamos, de lo que está ocurriendo acá en Jujuy, lo que nos preocupa, digamos, esta intención del gobernador, porque él es la figura que está arriba, evidentemente no quiere ir o no está buscando la forma de no ir a la reunión que ya se había comprometido mediante sus funcionarios el día 15, y esta reunión él tiene que aparecer mañana Claro. allá en Saladillo. No sé qué temores debe tener, la gente siempre es respetuosa, en este caso del señor gobernador. Los reclamos que se lo van a plantear están todos previstos dentro de la ley. Se le está, digamos, todo lo que se le va a decir está dentro del marco legal argentino, dentro de la Constitución. Es una cuestión de diálogo, ¿sí? Y aparte están los ciudadanos, las comunidades indígenas, que viven en toda esa zona, a la vuelta de lo que vendría a ser el sistema de las lagunas, las Salinas Grandes y las lagunas de Guayatayoc, que aparecen en cualquier mapa. Parecieran desiertas, pero mucha gente vive ahí. Mucha gente vive ahí, desarrolla sus actividades, viven de tener animalitos, las cabras, las ovejas. Algunos siembran, algo se siembra en algunas partes, no mucho, y otros se dedican a la actividad de la sal, a trabajar de alguna manera el tema de la sal, pero ven con preocupación estos avances, porque no va a ser solo el efecto adverso que va a producir en la vida de las comunidades, sino también hacia las personas que viven más a lejos, por los cuales le afecta los cursos de agua, que son alimentados, digamos, por estos depósitos subterráneos de agua dulce. También la posibilidad de que se altere todo el ecosistema de cómo se está viviendo ahí y eventualmente quizás tengan que abandonar esos lugares. Agua hay poca, pero las comunidades han aprendido a desenvolverse con esas pocas cantidades de agua Claro. en un medio ambiente adverso, pero acá el alto consumo de agua que están realizando las actuales empresas de litio en Jujuy está, digamos, hay un potencial riesgo de que nos quedemos sin agua dulce. Raúl, nos vamos a quedar alertas a ver qué sucede mañana entonces, a ver si finalmente llega o no llega el gobernador de Jujuy a las comunidades y si son escuchadas como se había comprometido a través de sus funcionarios. Te agradecemos muchísimo y esperamos que no se siga avanzando en esta situación y también te agradecemos muchísimo a vos y a todas las comunidades que están luchando por la defensa de los territorios y por el agua. Bueno, agradecido también a ustedes por esta entrevista para que se pueda difundir cuál es la problemática de Jujuy y también llevar el aliento porque no somos las únicas comunidades indígenas que tenemos problemas a los distintos lugares donde llega esta radio y decirle que aunque no nos conozcamos, estamos acompañándolo en esta lucha por la defensa de nosotros acá llamamos a la tierra la Pachamama, la defensa de la naturaleza, del lugar en que se vive. Nosotros sostenemos que hay que defender el marco legal que tienen las comunidades indígenas acá en la Argentina, en Chile, en distintos lugares de Latinoamérica y que la única forma de ejercerlo es hay que ir y hacerlo, plantearlo, ponerlo en la mesa, escribirlo y hacerlo respetar. Lamentablemente estamos viviendo en una situación política en la cual este gobierno está muy en contra de esta cuestión de los derechos de los pueblos indígenas. Estos derechos están inscritos en la Constitución Nacional Argentina del año 1994. El convenio ha sido ratificado por la Argentina. Las leyes están vigentes, pero aún así notamos que hay una intención de omitir, considerar todo este marco legal a la hora de tratar con las comunidades indígenas y eso es lo que nos está preocupando. O sea, hemos vuelto retrocedido 50 años atrás cuando no existíamos en el papel siquiera las comunidades, pero ahora estamos al revés, estamos en el papel pero no nos quieren ver los funcionarios. Entonces, por eso una invitación a las comunidades indígenas que nos escuchan para empezar a hacerse visibles, para que pongamos en la mesa los derechos que ya están inscritos en las distintas constituciones y marcos legales que hay acá en la Argentina y en otros países. Así es, Raúl. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, abrazo grande. Hasta luego. Lo escuchábamos a Raúl Sajama, de la comunidad indígena Angosto Perchel, fundador también de las comunidades indígenas de la Puna, Libres de Jujuy.